Bueno, pues hoy venimos precisamente a presentar Hecho, el ensayo Coordenadas con las autoras que esta tarde no acompaña. Diríamos que podremos decir aquello del broche de oro, ¿no? Totalmente. Cuando hicimos la agenda, por supuesto, era también el día que ellas tenían disponible, pero nos pareció que era un cierre ideal para este mes de abril, que hemos tenido presentaciones de libros todas las semanas y nuestra feria del libro que ya pasó, y hoy terminamos el mes de abril con otra presentación muy interesante. Mira, permíteme que puntee un poquito sobre todo todo lo que relaciona evidentemente el mundo de las letras en Archidona, porque ahora empieza un suma y sigue, ¿no? En el sentido de decir, dentro de nada tenemos en clave poética Patios para la Poesía y después tenemos evidentemente el certamen de poesía que también apunta sobremanera a Archidona. Clave cultural siempre, ¿no? Hombre, hay que estar al pie del cañón y siempre el público ya sabe que yo insisto mucho en estas labores e insisto en que hay que ir al cine, insisto en que hay que leer, insisto que hay que asistir a estas reuniones porque lo pide el cuerpo. Muy bien, pues vamos a pasar a saludar tanto a Cristina Consuegra junto a Rosa del Mar Rodríguez, a las cuales paso a saludar a ambas. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues, ¿qué tenéis que contarnos acerca de este ensayo del que venís precisamente a hablar hoy en fase de coordenadas? Evidentemente, la mujer como, sin duda alguna, con ese hilván de hilo conductor de vuestro trabajo. Ante todo, pues muy contenta de estar en Archidona, que es una ciudad a la que siempre es un placer volver. Su propia arquitectura, su propia configuración, de alguna manera ya te envuelve en un escenario muy propicio para todo el ámbito cultural. En el ensayo Coordenadas, lo que pretendemos, aunque Cristina va a ahondar mucho más en ello, lo que se pretende es abrir el feminismo a la sociedad. Estamos estos días con unas noticias que nos dan un guantazo y nos dicen que el feminismo es ahora más necesario que nunca. Y bueno, pues un grupo de autores y autoras, de alguna manera hemos contado nuestra visión del feminismo en nuestra sociedad. En ese sentido, Arcay, he podido ver, bueno, pues múltiples asuntos en relación, por ejemplo, al mundo laboral, a la discrepancia que hay entre el mundo de los salarios, al famoso techo de cristal. Y ahora permíteme, ¿no?, aprovechando precisamente esto que subraya, algo que por desgracia es actualidad, algo que, bueno, no llegamos a entender todavía muy bien, pero hoy podemos decir y reivindicar aquello y subrayar, ¿no?, de aquello de que no es no en todo su sentido, ¿no? Bueno, sí se puede entender desde el momento en el que vivimos en un entramado patriarcal, ¿no? Precisamente cuando, bueno, pues en contacto con este magnífico corifeo de autoras, ¿no?, y les propongo pensar la sociedad en clave feminista precisamente para señalar, ¿no?, los problemas que en nuestro día a día la mujer, y aquí tengo que hacer una salvedad, la mujer española, europea, occidental, blanca, porque bueno, si se hace otros volúmenes, pues habría que abrir la mirada hacia otros feminismos que bueno, otras problemáticas que hay que pensar desde la clave feminista. Pero te digo que se entiende lo que nos está pasando, la sentencia infame, ¿no?, como Rosa pues y yo hemos estado hablando estos días de la manada, ¿no?, porque vivimos en un entramado patriarcal. La igualdad, la pretendida o lo que nos venden como una igualdad real, es mentira, es una igualdad velada. Y bueno, pues esta pequeña contribución, y con lo de pequeña no quiero quitarle mérito, o sea, es una contribución, simplemente a lo mejor lo de pequeña hay que retirarlo, pero una contribución a que la gente, una mano, o a que la gente reflexione. En primer lugar, yo soy siempre muy pesada con el tema de que la lectura, el entramado teórico, es fundamental en el feminismo. Yo siempre digo que para llegar a la calle, para llegar a la acción, para que nuestras voces sean escuchadas en las plazas y en las calles, previamente yo tengo que estar respaldada de la palabra, de mis compañeras, de todas las que han estado durante años pensando la sociedad desde una perspectiva feminista. Cuando tú tienes ese armazón teórico, puedes ir a la calle porque ya puedes rebatirle a un juez su sentencia. Puedes decirle al político que esta política que está desarrollando es injusta, es indigna. Puedes decirle a un compañero de trabajo que ese comportamiento es inadecuado. Y todo eso forma parte de un entramado patriarcal que espero, y yo en eso soy muy, muy optimista y ahora ahondaremos en cada uno de esos elementos, que acabaremos derribando. Por una cuestión de justicia, de libertad y de dignidad, sí, y de peso. Es decir, estamos cansadas y somos muchas. A lo que permíteme, nos sumamos mucho también precisamente a ese grito. Os voy a pedir un último apunte que es muy divertido y muy bonito. Os voy a explicar. Precisamente nos acompaña Soledad Nueva, nuestra bibliotecaria, que ha sido auténtica artífice de que todo el engranaje de esa maquinaria que ha puesto en marcha el mundo de las letras haya llevado por título en Archidona visibilizar el mundo de la mujer. Han sido muchos los libros que han salido precisamente de la estantería, buscando a ser visto y expuesto en una exposición que ahora mismo se expone en la biblioteca. Bajo ese epígrafe, ¿qué le tendríais que decir? ¿Cuál es vuestra valoración? ¿No? A Sole, bueno, yo es que tendría que decirle muchísimo, necesitaría toda la televisión, todo vuestro programa. Es decir, es que Sole es para mí un referente, es cómplice, es aliada, la conozco de hace muchos años, he trabajado aquí con ella muchas veces. Y sin duda es, desde el principio, una de las bibliotecarias más activistas como bibliotecaria y como feminista. Como Twitter, 150 caracteres, aquí te tengo que parar, nos quedamos ahí. Evidentemente, ahora vamos a escuchar y terminamos, evidentemente, preguntándole a Soledad Nueve, en el que, bueno, el broche de oro del ensayo que se presenta esta tarde, y tu valoración, evidentemente, de todo lo vivido a lo largo de estos días en la 23ª Feria del Libro. Hombre, mi valoración, pues yo estoy muy contenta, lo comentaba con Carmen, hemos hecho muchas actividades desde el punto, y sobre todo, como dice Cristina, hemos utilizado la palabra para llegar. Cuando el otro día inaugurábamos la exposición sobre mujer y literatura, queríamos eso, dar visibilidad a lo invisible, sobre todo y a aquellas mujeres que han sido adelantadas a su tiempo con esa exposición, ¿no? Y decir que en esa estantería se encuentra Cristina Consuegra con su libro, sí, porque no solamente hemos sacado todos los libros que había de mujeres que han escrito literatura, ¿no? Y entonces pues nos acordamos de ti y demás, porque yo lo que quiero resaltar aquí es la vinculación que tiene la biblioteca con Cristina. Yo a Cristina, como ya bien dice, nos conocíamos desde hace mucho tiempo, tuve la suerte de hacer con ella un curso sobre los clubes de lectura y a raíz de ahí pues me revolucionó, empezó la amistad, pues me revolucionó. Y luego ya estuvo aquí, también vino aquí a Archidona junto con el club de lectura a dar una serie de charlas sobre mujeres y literatura, ¿no? Y entonces, claro, cuando vimos este libro que concretamente se presenta hoy, lo vimos ya que lo presentaban en Málaga, la aceptación que tenía, y yo sabía que era a través estaba Cristina en medio, pues entonces pusimos en contacto, fue muy fácil decir, sí. Cristina, tienes que venir a la Feria del Libro de Archidona. Y efectivamente, ella pusimos fecha, ajustamos agenda, porque claro, ella también tiene otro asunto con el Festival de Cine en Málaga y demás, y en el momento que todo más o menos concordado, pues se vino aquí a Archidona y hoy estamos aquí. Por eso yo tengo que agradecerle mucho a Cristina que esté aquí, a su compañera y demás, porque vamos a aprender mucho. Esto cuando se vea, vamos a movilizar un poco las conciencias. Venga.